Lamentablemente a veces ponemos nuestros trabajos, que es mi caso, que es lo que a mí me ha pasado, por delante de lo que realmente importa, que son nuestras familias, que es el tiempo que compartimos con nuestros amigos, con todas nuestras parejas, con nuestros hijos. Y justo siento yo que tratar de balancear esas bolas son las que me tienen hoy en día de baja médica con un burnout, porque siento que realmente siempre fui una mujer muy de lado profesional y yo quería demostrarle a quién, no me pregunten a quién, de que se podía trabajar 40 horas. Bienvenida a mi Gran Formación Podcast. Soy Ismir y creé este podcast para compartir historias de mujeres que han decidido meter sus vidas en una maleta e irse a vivir al extranjero. Te comparto mi experiencia viviendo fuera de Panamá y todos los desafíos a los que me he enfrentado y los aprendizajes que me han dejado en este recorrido. Esto es un podcast, lo que significa que lo puedes escuchar donde, cuando y las veces que quieras. Solo tienes que seguirme gratis en Spotify o en la plataforma donde sea que escuchas podcast para que no te pierdas cada nuevo episodio. Grabo un nuevo episodio cada 2 semanas desde Wedel, Alemania, para todo el mundo, sea que ya te hayas mudado o que estés considerando mudarte de país. A ver, en este episodio voy a responder en forma como de diario una pregunta que me hizo Elizabeth hace algunas semanas por Instagram. Y ella básicamente me preguntaba como que, Ismir, ¿cómo haces para conciliar, para llevar todas estas bolas, estos roles que tienes en tu vida a la vez? Y hoy estoy aquí para contestarle a Elizabeth que yo siento, y es mi perspectiva y es la forma en la que yo lo veo, que desde afuera o que cuando uno se va a convertir en madre o en padre en Alemania, todas las personas tienen esta creencia como que, wow, en Alemania conciliar es posible, es fácil y es sencillo. Y mi experiencia no es que no se puede conciliar, pero siento es que hay cosas de las que tenemos que hablar. A ver, siempre me gusta empezar diciendo de que es maravilloso de que ambos padres tengan la oportunidad de tomarse hasta 3 años. De el downside, de estos de, se me olvidó el término, pero básicamente es como de licencia por ma o paternidad. Y yo al principio, cuando le escuché, pensaba, wow, maravilloso, ¿no? Pero la realidad es que tomarse 3 años de el downside tiene sus consecuencias. Entonces, creo que sí es maravilloso y definitivamente es por el bienestar de todos los miembros de una familia y de sobre todo de nuestros hijos, pero sí siento de que también tiene su parte más oscura y donde lamentablemente somos las madres las que normalmente tomamos la mayor parte de este el downside y las que a largo plazo sufrimos las consecuencias de este mundo lamentablemente capitalista. Y a mí me gusta decirlo porque, por ejemplo, una de las cosas que yo viví y que he escuchado muchas historias es que uno está protegido durante el downside y tú puedes regresar a trabajar estando en el downside. Es decir, durante estos 3 años tú puedes regresar part-time a trabajar. Pero ese regreso a trabajar no es tan sencillo como uno lo cree, porque obviamente si tú te vas 3 años, tu empleador busca un reemplazo para ti en este tiempo y si tú dices que quieres regresar antes de tiempo, como fue mi caso, yo había pedido inicialmente 12 meses y luego la extendí a 18 meses y resulta que en este periodo de tiempo, pues resulta que Niklas iba a entrar a la guardería, así que iba a poder empezar a trabajar antes y la respuesta de mi empleador en ese punto fue un rotundo no, que tenía que esperar a noviembre, que era cuando originalmente iba a regresar. Y luego, cuando se está acercando noviembre y le digo, chicos, miren, yo quiero regresar a trabajar, pero quiero regresar a volver a trabajar a medio tiempo, porque yo quería volver a darme a la rutina, a ver cómo iba Niklas con la guardería y demás. Me dijeron, bueno, tu rol no está pensado para ser a medio tiempo, así que si quieres volver, tenemos realmente que ver cuando ya se esté acercando inminentemente la fecha de tu regreso, qué posibilidades hay en la empresa. Entonces, creo que esto es algo que de lo que hay que hablar, porque pasa, y no es que sea ilegal, es que, bueno, este rol estaba creado para ser a full time, y si yo iba a regresar a la empresa y no había otro rol disponible para ellos darme, pues, y hubiéramos visto que hubiéramos tenido que ver qué pasaba, probablemente ellos me hubieran tenido que despedir, que no es lo más lindo que te puede pasar luego de estar de baja de maternidad, pero pues era un hecho. Al final yo decido y renuncio y me consigo otro trabajo, pero esta es una cosa que hay que tener presente, de que todo beneficio viene como con su consecuencia y como digo, lamentablemente la mayor cantidad o el mayor número dentro de los núcleos familiares, vamos a decir, tradicionales, la persona que más lo sufre son las madres, las que sufren las consecuencias de esto. Otra cosa que siento yo que es utópica del tema de conciliar aquí en Alemania y que nos toca más cuando estamos viviendo en el extranjero, lejos de nuestra familia, e inclusive, como es nuestro caso, lejos de la familia, por ejemplo, de Víctor, que vive a 5 horas y media de nosotros, es encontrar una plaza en la guardería para que cuiden a los chiquis. Y es que Alemania tiene una falta de personal calificado, porque las maestras o las educadoras que están en las guarderías tienen que hacer unos estudios específicos, un Ausbildung, para poder trabajar en las guarderías como educadoras. Y no hay suficientes en Alemania. Entonces quiere decir que conseguir una plaza en una guardería es una tarea difícil, no es imposible, pero es difícil. Y a veces no se da para cuando uno lo quiere. Entonces uno tiene realmente que ser muy, muy flexible y estar dispuesto a buscar otras formas, otras maneras de buscar a alguien que te cuide a tus niños para que tú puedas volver a trabajar. Y aún así, no es tan sencillo, porque cuando tu chiqui entra a la guardería, virus en las guarderías solo que es lo que sobra y tienes que realmente ser muy flexible para entender y aceptar de que, bueno, de que tus hijos se enferman, de que son lo primero y no todas las empresas, lamentablemente, no todos los equipos tienen esta apertura a entender eso, de que tú necesitas flexibilidad y que tu hijo puede estar bien esta mañana y luego esta tarde no. Entonces, sí, eso es como el lado, vamos a decir, negativo, diría yo, de la conciliación. Y luego, para contestar una vez más a la pregunta de Elizabeth, yo quiero decirle que mi opinión o mi forma de verlo es que la conciliación realmente es una utopía. Y es, creo yo, algo a lo que debemos aspirar, porque al final todos venimos de una madre, todos venimos de una familia, y pienso yo que al final, lamentablemente, a veces ponemos nuestros trabajos, que es mi caso, que es lo que a mí me ha pasado, por delante de lo que realmente importa, que son nuestras familias, que es el tiempo que compartimos con nuestros amigos, con todas nuestras parejas, con nuestros hijos. Y justo siento yo que tratar de balancear esas bolas son las que me tienen hoy en día de baja médica con un burnout, porque siento que realmente siempre fui una mujer muy de lado profesional y yo quería demostrarle a quién, no me pregunten a quién, de que se podía trabajar 40 horas, que se podía ser buena madre. Bueno, no importa el número de horas que trabajemos, todas somos buenas madres porque estamos tratando de hacer lo mejor con los recursos económicos, emocionales y físicos que tenemos en nuestra mano. Pero yo quería trabajar 40 horas, quería ir con Nicolás a la piscina y quiero ser una maravillosa esposa, tener la casa limpia. Y la realidad es que es una tarea imposible. Siempre hay una de estas bolas que se va a caer. O va a haber una de estas bolas, que en este caso soy yo, mi cuidado como individuo, que va a sufrir las consecuencias. Y las estoy sufriendo a nivel físico y emocional. Y creo que de esto va un poco el episodio, de que creo que la conciliación definitivamente sí nos puede servir de faro, pero que no, que esa conciliación no venga al costo de nuestra salud. Y que al final siempre nos va a tener que tocar, no, o vamos a tener que tomar una decisión de la bola que vamos a dejar, vamos a decir, en el background por un tiempo. Y esto es uno de los aprendizajes a los que he llegado yo en estas 3 semanas de baja por maternidad. Y es que quiero tener tiempo para verme con mis amigos en las mañanas, pero verme con mis amigos, ir al parque con Niklas sin estar pensando que tengo que regresar a la casa a ver un email, a contestar un mensaje. No quiero estar comiéndome un helado pensando que tengo que salir corriendo o ya pensando en la próxima cosa que tengo que hacer, y vivir constantemente en esta rueda del hámster, para la cual siento yo que no nos hace bien, porque vivir bajo estrés constante todo el tiempo de estos distintos inputs realmente no es sano. Y por eso yo quería contestarle a Elizabeth de que quiero compartir, o sea, cómo lo intenté yo y al final cómo, o sea, lo que causó, ¿no? Entonces, la pregunta al final creo que es a qué costo queremos alcanzar esa tan utópica conciliación, porque creo que al final, pues, uno de los roles al menos va a prevalecer y es el que tiene que prevalecer, sobre todo al inicio, en los primeros años de crianza de nuestros hijos, ¿no? Y siempre me gusta decir, pues, y estoy segura que todas lo hemos escuchado, de que si la madre no está bien, el resto de los miembros de la familia o este niño que depende mucho de nosotros no va a estarlo, porque nosotros no vamos a estar en la posición de criar como tal vez nosotras queramos. Entonces, a mí me ha tocado entender que la productividad se ve de otras maneras. La productividad también es estar en el parque con tu hijo, jugando, viéndolo reír, es estar en la piscina, en su curso, en sus clases en la piscina, viéndolo reír, compartiendo tiempo, y que ese momento no genere un ingreso económico, un impacto económico en ti, no quita que sea un momento productivo, que requiera de ti, de tu energía, y que valga menos que trabajar para alguien. Y eso es una creencia con la que yo estoy aprendiendo, o que yo estoy aprendiendo a internalizar, y es que al final, en nuestro caso, hemos decidido solo quedarnos con Niklas, y el tiempo va pasando y estos años donde él está así pequeño y quiere compartir tiempo conmigo no van a regresar. Así que mi decisión ha sido eso, ponerme a mí en poner mi carrera profesional, seguirla alimentando, no abandonarla por completo, esta ha sido mi decisión, seguirla allí, pero bajarle un poco a las revoluciones, reducir esas 40 horas a las que yo me había comprometido, y realmente trabajar en buscar un equilibrio en esas cosas que me hacen feliz, que no solamente son mi trabajo. Me hace feliz compartir tiempo con mi hijo, me hace feliz terminar de trabajar un poco más temprano y tomarme un café con Víctor, me hace feliz terminar de trabajar un poco más temprano, pasar tiempo con Niklas y después ir al gimnasio, pero trabajando 40 horas no me quedaba energía para eso, porque era saltar de una cosa a la otra, y es algo que entendí que no es lo que quiero seguir haciendo, porque a largo plazo no quiero llevar a mi cuerpo al límite, y eso me lo dijo mi terapeuta, y es qué bien que pusiste freno de mano para hoy en día tomarte una pausa y hacerte todas estas preguntas que tal vez en el día a día, en esa rueda del hámster que no se detiene, no hubieras tenido tiempo de hacerte. Así que esta es mi respuesta para ti, Elizabeth. Estoy segura que estás haciendo lo mejor que puedes con los recursos que tienes. Y nada, Esa es una respuesta hoy a una de ustedes que me dejaron por Instagram. Así que hoy solamente me queda despedirme e invitarte a que me sigas la pista en Instagram en @migranformacionpodcast. Y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.